historia que no tiene fin. Aquí encontré unos niños queriendo ser feliz. El agua ya está turbia, no se puede beber. Amor en todos lados, con ganas de querer. Y te encontré entre tanta indiferencia, entre tanta mentira, tu belleza. De la mano te tomé y comprendí que entre todo esto, amor puede existir. Hecha sin razón. Aquí encontré unos pocos queriendo el control. El agua ya está turbia, no se puede beber. Amor en todos lados, con ganas de querer. Cambiará. Si lo quieres cambiar.